la de vueltas que tuve que dar por vos, solo por llamarte la atención. Agregándole años a mi edad, encendiendo un cigarrillo que no pude terminar. Encerré tu nombre con un corazón pintado de rojo, un blanco paredón. Con el mismo trazo de una cita por el ruedo de la calle principal, encontré un poema que por vos escondí en un viejo libro y hoy te entrego en forma de canción. Puse cosas que me hacen pensar si te habrás mofado de mi ingenuidad. Tras de tu sonrisa confirmé mi inquietud de adolescente por ganarte de inventé lugares para andar de a dos, donde por testigo solo esté el amor. Provoqué al destino y ya lo ves, tu querer quedó conmigo desde aquel atardecer. Encontré un poema que por vos escondí en un viejo libro y hoy te entrego el